empezaron a trabajar ahí. Y la segunda fue ahorita, esta vez. Apareció como a las 11:30 de la mañana, que ya lo citaron en San José porque yo lo estaba esperando. Y no. Ah, es que tenemos una orden del ICANN. O sea, la orden del ICANN no les daba el acceso a la propiedad privada. La orden del ICANN era levanten tumbas, pero el proceso judicial lo tenían que llevar ellos aparte. Y eso no lo hicieron. Ni ese señor es otro incompetente ahí. Y vean lo que le dicen a ustedes, que para protegerlas. Para proteger después nada. Después de que las tuvieron acá año y medio al sol y al agua, que si estaban tapadas era porque los mismos heladores del sueldo de ellos compraron unos plásticos para taparlas. ¿Ah? ¿Usted puede creer eso? Y una empresa que tiene la plata que usted quiera y ve. Ellos no estaban tumbas, protegiendo nada. Es que mi esposo tiene fotos de las tumbas inundadas. De cómo la tenía el ICA. Yo le digo. Sí, pues yo le igual porque es que eso es lo que las tienen en el celular. Pero si quiere, me hace email y yo se las mando. Ay, claro que sí. No,